Que me va muy bien, que estoy fenomenal. Vivo disfrutando de mi soledad. Que ya encontré la fórmula perfecta para no extrañarte. Que entre mis amigos soy más popular. Que mi celular no para de sonar. Y que no uso más aquel perfume que me regalaste. En verdad, el mundo vive solo de apariencias. Y es tan fácil desviar los ojos de la realidad. Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento. Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor. Nadie sabe cuánto yo te pienso, cuánto lloro en este infierno. Nadie se imagina qué hay detrás de mi disfraz. No te puedo olvidar. Conversador, si hasta dicen que ahora soy el alma de la fiesta. En verdad, el mundo vive solo de apariencias. Que es tan fácil desviar los ojos de la realidad. Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento. Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor. Nadie sabe cuánto yo te pienso, cuánto lloro en este infierno. Nadie se imagina qué hay detrás de mi disfraz. No te puedo olvidar. Llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, mi felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él. Cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al.